Esto dice así. A todos mis amigos están muy sorprendidos. Saben que hay un cambio en mí. Soy muy diferente y lo ve la gente. Mi corazón es muy feliz. Ahora soy así, pues Cristo me libró. Promesas recibí. Muy sorprendido, saben que hay un cambio en mí. Soy muy diferente y lo ve la gente. Mi corazón es muy feliz, ¿sabes? Ahora soy así, pues Cristo me libró. Promesas recibí, Él me sanó. Estoy viviendo hoy una vida feliz. Feliz.